Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Yo le voy a decir que estos versículos que hemos leído son versículos controversiales para mucha gente. Y han venido a ser palabra de controversia. Y mire que no solamente fue palabra de controversia cuando Jesús lo dijo. Jesús, cuando dijo estos versículos, lo dijo después que alimentó a una enorme multitud. Y que ellos le siguieron. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ustedes me siguen porque comieron pan. Para ustedes salvarse van a tener que comerme a mí y beberse mi sangre. Y esto fue una palabra extremadamente dura para ellos, porque le dijeron, oye, ¿quién se va a comer a este y se lo va a beber? Dándole a entender, ah, sí, porque nos diste de comer dos o tres panes ayer, te crees la gran cosa. Fue lo que ellos quisieron decir. Y dice allí que ellos murmuraban y dijeron, ¿acaso eres tú más grande que Moisés? Porque tú multiplicaste pan y peces, pero Moisés nos hizo caer pan del cielo. Y ahí es donde Jesús le dice, ¿sabes qué? Si ustedes se van a salvar, tienen que comerme a mí y beberme. Y le dijo, Moisés le dio maná del cielo y perecieron. Mas el que me come a mí, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Obviamente, los discípulos no entendieron de qué se estaba hablando. Obviamente, ni el mismo Pedro, con todo y ser Pedro, entendió el asunto. Y el mismo Señor luego le explica y le dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estos versículos han sido controversiales. Hermanos míos, todos nosotros deseamos, yo creo, de los que estamos aquí, la vida eterna. Y el Señor nos ha prometido a nosotros la vida eterna. Ahora, yo le voy a decir que hay algunos que cuando llegan a esta parte, como que quieren pasar estos versículos. Y le voy a decir, para mí mismo, cuando yo comenzaba el Evangelio, esto eran palabras muy fuertes. Se me hacía medio raro la expresión de comerse a Jesús y beberse a Jesús. No entendía. Hay mucha gente que no entiende esto. Si usted va y estudia la doctrina de Roma, la doctrina del catolicismo, ellos han tratado lo mejor que han podido de explicar estos versículos. Y Roma resolvió el problema muy fácil. Roma dijo, ¿sabes qué? Esto sencillamente es la doctrina de la transubstanciación. Roma lo que dijo es, nosotros cuando el sacerdote, dicen los católicos romanos, levanta la hostia, la galletita esta, e invoca allí, los romanistas dicen, eso se hace Cristo. Y los luteranos también creen en eso. Se hace Cristo. Y dice, bueno, te comes el pan, y aunque parece pan, sabe a pan y huele a pan, te está comiendo a Cristo. Levantan la copa y dicen, ¿sabes qué? Eso es vino, huele a vino, sabe a vino y es hecho vino, pero es sangre de Cristo. Y ellos resuelven su problema con eso. Le voy a decir que esa doctrina romanista, romana, es una doctrina equivocada. Porque la Biblia, la palabra de Dios, no nos está hablando de eso específicamente. ¿Por qué está usted diciendo, hermano, esto? Sencillamente, Jesucristo, oiga bien, estaba enseñando la triste noticia. Vuelvo y le digo, que esto es una muy, pero muy mala interpretación. Cuando Jesús se estaba refiriendo a comer su carne y a beber su sangre, hermanos míos, por eso yo no creo la interpretación romana. Los romanos, los católicos romanos, cada domingo, ellos vienen y celebran lo que ellos llaman la Eucaristía. Yo le dije a usted en estos días que la palabra caristía, o la palabra, esta palabra del griego, es la palabra, viene de charis o caris, que significa gracia, Eucaristía. Caris es en griego gracia. Eucaristía, traducido de el griego, significa expresión de gracia. Por eso los católicos romanos creen que cuando la gente se come la hostia, están agarrando la gracia. Porque la palabra Eucaristía significa expresión de gracia. Pero yo le voy a decir que no hay nada más equivocado que esto. Porque si usted se coma un pedazo de pan y se beba una copa de fruto de la vid, de jugo de uva, de vino, como ellos llaman consagrado, usted no tiene expresión de gracia. La expresión de gracia nuestra es a través de Jesucristo y la fe genuina en Cristo, no por un pedazo de pan. No sé si nos estamos entendiendo. ¿Por qué, hermanos, no se aplica esto como en el romanismo se enseña? Número uno, porque, oiga bien, cuando Jesús habló, el que no me come mi carne y se bebe mi sangre, habló esto. Jesús no estaba hablando a gente no creyente. Amén. Jesús, cuando expresó esto, le estaba hablando a gente que eran sus seguidores. ¿Nos estamos entendiendo? Eran gente que estaban siguiendo a Jesucristo en una forma muy de cerca. No le estaba hablando, vuelvo y le repito. En segundo lugar, yo quiero que usted note, cuando Jesús celebró la Santa Cena, Jesús la celebró con creyentes en aquel momento, partió el pan con gente, con sus discípulos. ¿Están ustedes notando la diferencia de una cosa y la otra? Por lo tanto, esta expresión de comer carne y beber sangre, hablando de Jesucristo, no se está refiriendo específicamente a la Santa Cena. Amén. A través de la Santa Cena, nosotros, a través de ella, tenemos comunión con el Señor, pero no tenemos expresión de salvación a través de ella. Quiero entenderle bien claro. Cuando usted, hermano, ya sé que hay algunos de ustedes que han sido carismáticos y han andado por esa onda por ahí. En el romanismo, cuando usted le habla a un católico romano, quiere recibir a Cristo, él le va a decir a usted, yo a Cristo siempre lo he recibido. Y cuando yo escucho que alguien me dice eso, yo le digo, este nunca lo ha recibido. Amén. Para el romano, recibir a Cristo es comulgar en la iglesia y partir la Eucaristía. Amén. Se comen a Cristo los domingos en la mañana. That's it. Es más, hay un lugar que ellos tienen, donde tienen una hostia consagrada y el sacerdote se le arrodilla y hace la señal de la cruz cada vez que pasa, porque dice que esa hostia consagrada es un pedazo de Cristo, o es Cristo que tiene allí. Y yo creo que esto hasta blasfemo es. Entonces, hermanos míos, si aquí la palabra del Señor no está hablando de la Santa Cena, entonces, ¿de qué está hablando? Bendito el nombre del Señor. Ya le dije, la Santa Cena es un recordatorio. La palabra del Señor, hablando el mismo Jesús, dijo, cada vez que ustedes celebren esto, partan este pan y participen de la copa, lo están haciendo en memoria de mí y están anunciando mi muerte hasta que yo venga. La Santa Cena, el partir el pan, el participar de la copa, con ello la gente está proclamando que Jesucristo murió por sus pecados y está diciendo, yo soy parte, he sido partícipe de la sangre de Jesucristo. ¿Cuándo usted fue partícipe de la sangre de Jesucristo? Cuando usted se convirtió al Evangelio de Jesucristo, el Señor lo hizo partícipe de su sangre, habiendo creído, como usted sabe, y habiendo confesado vuestros pecados. Amén. Él fue fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarle de toda maldad. Bueno, si Jesús no estaba hablando de la Santa Cena aquí, entonces, ¿de qué estaba hablando? Hermanos míos, Jesús estaba hablando nada menos que de su propia persona, amén, y de su palabra. Si usted denota, allí cuando Jesús habla en Juan capítulo 6, dice, la palabra que yo he hablado, dice, yo le estoy hablando palabra, pero ustedes lo están tomando literal. Jesús dijo, yo no quiero que tomen literal de que tienen que matarme a mí, descuartizarme para comerme en guiso. Jesús estaba diciendo, la palabra que yo os he hablado, lo que acabo de decir, de comer mi carne y beber mi sangre, son palabras espirituales, son espíritu y son vida. Jesús estaba diciendo, así como usted necesita pan para alimentarse, también necesita de mi palabra para alimentarse y para salvarse. Este es el punto de Juan capítulo 6. La palabra que yo os he hablado son espíritu y la palabra que yo os he hablado son vida. Bendito el nombre del Señor. Si usted, por ejemplo, se da cuenta lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12, allí el escritor de los Hebreos dice, yo le leo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús dice, la palabra que yo os he hablado, pueblo, son espíritu y son vida. Comerse a Cristo es comerse su palabra. Amén. Beber su sangre es aceptar la fe del sacrificio que Él hizo por nosotros. Alimentarse del Cordero es alimentarse de la palabra que Él ha dicho. El libro de Hebreos dice, habiendo Dios hablado muchas veces y de mucha manera, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. La palabra del Señor dice, en el principio era el Verbo, Verbo, Logos, palabra activa. En el principio era la palabra activa de Dios. Era el Verbo, palabra, Verbo significa acción y movimiento. Amén. En el principio era. Y aquel Verbo era con Dios, y aquel Verbo era Dios. Y aquel Verbo, aquella palabra activa, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso cuando Jesús dice, yo soy la palabra encarnada, está diciendo, yo soy la acción misma de Dios, dijo Jesús. Y el que acepta mi palabra, lo que yo digo, está aceptando la acción misma del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Esto es lo que implica este versículo que está allí. ¿Cuántos de ustedes aceptan la palabra del Señor? No les oigo. Cuando usted acepta la palabra de Dios en fe, usted está aceptando el Logos divino, la acción misma del Dios eterno. Donde hemos leído dice, esa palabra es viva. Esa palabra es eficaz, es decir, es eficiente. Esa palabra es cortante. Esa palabra es penetrante. Esa palabra se le mete a usted y lo parte en cuatro, bendito el nombre de Dios. Le rompe los tuétanos, le rompe las coyunturas. Penetra a donde el psicólogo no penetra. El psicólogo puede entrar y tocar su sentimiento, su razonamiento y su alma. La palabra de Dios pasa más allá del alma. Penetra al espíritu. Entra a las intenciones mismas del corazón. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios es vida. Por eso Jesús dice, el que me come a mí, gloria a Dios, tiene vida, vida para siempre. Cómeme y bébeme. Gloria a Dios. La palabra hay que aceptarla con fe. Tome la Biblia, hermano mío, la Biblia es un libro vivo. Varias veces yo le he dicho a usted, la Biblia es el único libro que a mí me saca lágrimas. Yo tenía un corazón durísimo, hermano. Todavía a veces se me endurece, no creo. Pero antes yo era muy fuerte de corazón. Para usted ejercer la profesión que yo ejercía, no puede ser, hermano, un Juancito el Caminador. Amén. ¿Usted cree que eso es fácil, hermanos míos? Ver a una gente con los intestinos afuera. Y usted tener que agarrar. Yo recuerdo una vez, ay, Señor mío. Mejor ni para qué le cuento. ¿Quieren que le cuente? No. Qué curiosos son ustedes. Yo recuerdo que una vez a mí me llevaron un paciente y el diagnóstico que yo le hice fue obstrucción intestinal. Mire, entre el intestino delgado y el intestino grueso hay una válvula. La válvula ileocecal. Repita eso para que se vaya instruyendo. Ileocecal. Es una tapita. ¡Puc! Usted se come la comida, va al estómago, alabaré. La comida pasa al intestino delgado. Eso es comida todavía. Alabaré. El intestino delgado absorbe todos los nutrientes y lo manda por el sistema hepático hacia el hígado, para que el hígado lo distribuya con las enzimas que tiene. Hace un trabajo allí para que cada elemento nutritivo saber a dónde lo va a mandar. Y cuando ya por el tránsito intestinal, usted tiene varios metros de intestino delgado por ahí enrollado, y eso va como una manguera. Ahora, cuando ya llega al comienzo del colon, que ya lo que lleva usted es desperdicio, a ese nivel, se abre la valvulita ileocecal, plup, y pasa para allá. Y cuando ya eso pasa para allá, plup, ya eso no es nutrición, eso es otra cosa. Oiga esto. A este señor se le dañó la válvula ileocecal. Y lleva la barriga así. Y digo yo, bueno, hago el diagnóstico. Pero vamos a ponerle un tubo de Levín. El Levín es un tubo que usted lo pone por la nariz y lo baja hasta el estómago. Y cuando pongo mi Levín, que comienzo a sacar aquello, no era nutriente lo que venía, era otra cosa. Y aquello tenía varias semanas allí. Hermanos míos, yo allí me estaba muriendo con aquella peste que venía saliendo. Yo no sé ni cómo aguanté. Yo dije, Señor mío, ayúdame. Ya yo era cristiano. Señor, ayúdame a yo no hacer un show aquí porque me iba a vomitar allí. Ayúdame, Señor. Yo respiraba por la boca para no... Lo que le quiero decir es, allí, hermanos míos, hay que tener un corazón de acero para usted enfrentarse con ciertas cosas. Amén. Ahora bien, era una persona que no lloraba con facilidad. Yo miré morir a muchas gentes. Y no hay tiempo, ni había tiempo, para usted ponerse a lamentarse. Ay, pobrecito. No, decía, ¿sabes qué? En lo que me estoy lamentando por este, se me mueren 4 más. Así que llévenselo y vengan los otros 4 por los quien hay vida. Esa era la sensibilidad. Pero yo les voy a decir algo. Cuando yo comencé a leer la Biblia, la palabra de Dios, yo noté algo raro en mí. Este es el único libro que a mí me saca lágrimas. Yo he leído tragedia, yo he leído historia, yo he leído cuántas cosas no habré yo leído en esta vida. El único libro que me pone a temblar. Y son palabras sencillas. Porque la vida, usted se pone a leer el Evangelio. Y yo no sé qué cosa de sentimental tenga que Jesús va caminando y le da vista a un ciego. Pero mientras Jesús va caminando y le da vista a un ciego y yo estoy leyendo, ya estoy llorando. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué tiene ese libro? Este es un libro vivo. Y Jesucristo dijo, la palabra que yo os he hablado. Si usted nota en su Biblia, todas esas letras rojas que tiene su Biblia, son la palabra de Jesús. y se pone a ver las palabras de Jesús, que son palabras que no tienen mucha filosofía, son palabras sencillas, a veces son parábolas, y usted se pone a leer, y a ratito está temblando, a ratito está llorando, a ratito siente algo que le camina por el cuerpo, a ratito siente la presencia de Dios. Gloria a Cristo Jesús. La palabra que están allí en ese libro no son otra cosa más que la purita palabra de Dios. Y Jesús dijo: mis palabras no volverán a mí vacías, son espíritu y son vida. Bendito el nombre del Señor para siempre. Por eso creo en predicar la palabra. Gloria a Dios. Por eso creo en exponer a la gente a la palabra. Cuando la gente se expone a la palabra de Dios, tiene salud, tiene medicina, tiene levantado, bendito el nombre del Señor, su ánimo, sale entusiasmado y cambia a la gente e impacta vida. Bendito sea el Señor Dios eterno para siempre. Gloria a Dios. Oiga lo que Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos míos, yo quiero que usted note que en Hebreos dice que la palabra del Señor es palabra viva. Y también dice palabra eficaz. Viva significa palabra activa. Yo quiero que usted note, en la Biblia nos habla de un personaje llamado Esteban. Allá en el libro de los Hechos, a Esteban se puso a predicar con una gente y a alegar y a discutir algunas cosas doctrinales. Amén. Que luego le costó la muerte. Ese día le costó la muerte lo que estaba diciendo. En el capítulo 7, versículo 37 del libro de los Hechos, yo quiero que usted note lo que Esteban en ese mensaje dijo. Oiga lo que él dice. Dice: este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para darnos. Hay gente que a veces, yo escuché una vez un pastor que dijo que en 20 o 30 años de pastorear, él nunca había repetido una enseñanza. Y yo le dije: por eso la iglesia tuya está como está, porque nunca le repite las enseñanzas a la gente. Y hay gente, yo no sé si a ustedes, yo creo que aquí no hay, porque lo que había no están de esa índole y categoría. Pero ha habido gente que dice: tal cosa, yo eso me lo sé. Escuché tal mensaje, ya eso yo me lo sé. Usted se lo sabe. Yo le digo a usted lo siguiente: cuando su esposa le da esa tortilla y le presenta una docena de tortillas, de esa de harina, usted va a decir: ya eso yo lo probé. ¿Saben por dónde voy? ¿Cómo quiere los frijolitos, mi amor? ¿Lo quiere a la charra? ¿Lo quiere de qué manera? Ya esos frijoles ya yo lo comí. Amén. Lo que usted supo, entienda lo que le estoy diciendo. ¿Y por qué está diciendo eso, hermano? Porque aquí viene una advertencia. La palabra del Señor nos advierte de los últimos tiempos, de la comezón de oír cosas nuevas. Por tener comezón de oír cosas nuevas, la gente anda haciendo lo que anda haciendo en Houston. Vino la moda de la risa, ya la gente se rió, se revolcó y dejó de reírse. Vino la moda de la unción, la gente se revolcó, se sopló, se levantó, se le fue el chongo y ya pasó esto. Vino la moda de... ¿Para qué hablo de esto? Amén. Hay un pastor, amigo mío, muy amigo mío de otro país, se lo he dicho también, que un día me dijo, cada vez que venía por aquí, por Houston, me decía: dime, ¿cuál es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo que se mueve en las iglesias? Y yo no le agarré la onda. Y yo le decía, bueno, ahorita se está hablando de tal cosa. A ver, cuéntame, me decía, cuéntame, comiendo. Me decía, cuéntame, ¿de qué se trata esto? Y yo no le agarraba la onda. Le decía, bueno, están hablando de esto y de esto y de esto y de esto y de esto. Ay, ¿por qué dicen esto? Por esto. Bueno. Próximo viaje venía y me decía, a ver, cuéntame cuál es la onda nueva. A veces me mandaba correo electrónico, cuéntame cuál es la onda nueva. La última vez que yo hablé con él, le dije, ahí caí en el punto. Le dije, oye, ¿por qué quieres saber las cosas nuevas que se están haciendo en Estados Unidos? Le dije, ten cuidado, no sea que tengas comezón de oír y agarrar ciertas experiencias para luego ir a experimentarla en la iglesia que tú pastoreas. Y ahí le di una santa y buena enseñanza. Y le dije, mira, eres mi amigo, pero no quisiera yo que cayeras en alguno de los errores que están cayendo muchos aquí en la ciudad de Houston. Y le advertí. Y tomé un versículo bíblico que está en el libro de Juan, donde Juan el apóstol dijo, yo no me canso de repetirles las mismas cosas. Lo que era desde el principio, lo que palparon nuestras manos, lo que miraron nuestros ojos, lo que oímos tocante al verbo de vida. Dice, no me canso de repetirles las mismas cosas. Bendito el nombre del Señor. Lo que era antes, lo que era desde un principio, todavía sigue siendo en el día de hoy. La gente en el día de hoy se sigue salvando igual que como se salvaba hace 1,000 años. Igual que como se salvaba hace 2,000 años cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y estableció la iglesia. Todavía, hermanos míos, la sangre del Cordero de Dios es todavía y siempre será el único medio de salvación y redención de nuestros pecados. Todavía el Cordero sangrante colgado en el madero sigue siendo el único medio por el cual somos salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente por Jesucristo. En estos días me dijeron a mí, no, el asunto es que ustedes los cristianos tienen un problema porque no saben llamar a Jesús como se debe. Y yo le dije, ¿cómo es que se llama Jesús? Me dijo, Yeshua. Y bueno, está bueno. Yeshua es Jesús en hebreo. Yeshua, de ahí viene Josué. Yeshua. Jesús en hebreo. Jehová salva. Le dije, pero, entonces me vas a decir a mí, yo tengo más de 25 años de convertido, yo no sé, ya perdí la cuenta, por ahí vamos, que si yo voy tirando ya, bajando la bajadita de los 28, pero yo no recuerdo, hace muchos años me convertí. Y le dije, entonces significa que cuando yo me convertí, no había eso de Yeshua. Y no hay ningún pecado con que yo diga Yeshua, Hamashiach, Mashiach, Adonai, no hay ningún problema con eso. Yo aprendí de hace un tiempito atrás, fue que aprendí que Jehová era... cuando estudié un poco de hebreo, que Jehová era Yahweh en hebreo. Yo no sabía eso. Entonces dijeron, no, a Jehová no le puede llamar Jehová. Tiene que llamarle Adonai. Y dije, ¿por qué le voy a llamar a Adonai si la Biblia dice Jehová? Porque no vas a tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Y quién le ha dicho a usted, payaso, que yo estoy tomando el nombre de Jehová mi Dios en vano? Porque los judíos le dicen a Jehová Hashem. Usted es un judío, nunca ven a escuchar a un judío que mencione la palabra Jehová. Y ellos inventaron la palabra Hashem. Hay unos cantantes por ahí que andaban hablando de que Hashem, que ok, no es pecado llamar Hashem. Pero Hashem no es el nombre propio de Dios. Hashem significa el Señor del nombre. Porque los judíos no querían tomar el nombre de Jehová Dios en vano. Y los judíos solamente mencionan el nombre de Jehová cuando están orando. Si no, cualquier otra vez le llaman Adonai o Hashem. Hashem es el que debía de mencionar, pero que no lo quiero mencionar para... Entonces, todas estas son las ondas que se meten a la gente. Me dijeron, no, tiene problema porque no le llama, no llama a Jesús. Ahorita me llamó hace un poco uno. Y dale con eso. Y vino uno a discutir conmigo también, que por qué el nombre Jehová no aparece en el Nuevo Testamento. Yo no tengo problema con eso. Yo sé por qué no aparece en el Nuevo Testamento. Pero I don't care. Y hay gente que le anda buscando la quinta pata al gato, cuando sabe que el gato tiene cuatro patas y una cola, y cuatro bigotes en el pico aquí enfrente. ¿Me sigue? Mire, yo he llegado a una fe tan sencilla que yo no necesito ciencia. Mire, cuando yo comencé a servir al Señor, yo tenía un cerebro más grande que este púlpito. El cerebro ahora es de tamaño de una tuerca. Y doy gracias a Dios porque no pienso tanto. Todas las cosas yo tenía que aceptarlas por la lógica y la razón. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que la lógica y la razón del hombre está más chueca y más torcida que el gancho donde yo cuelgo mi pantalón. Que todo hay que demostrarlo, que todo hay que entenderlo. La fe en Dios es sencilla, simple. Yo he llegado a un punto y doy gracias a Dios por ello, que si Dios dice amarillo, a mí no me importa que se mire azul. Que parezca azul. No voy a buscar la lógica si fue que la luz le dio de lado o si fue que se hizo verduzco azul. Si Dios dice, basta con que Dios diga. Si a Dios no le da su santa, realicísima gana de llamarse Jehová en el Nuevo Testamento, so be it. Gloria a Dios, dije gloria a Dios. Yo sé por qué vienen con esa onda. Y esa onda viene por, usted sabe, el oneness doctrine. I know what it is. Que me quieren meter a Jehová como Jesús, a Jesús como Jehová y al Espíritu Santo como una fuerza cualquiera. Para negar que Dios se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito el nombre de Dios. Amén. Ahora dirá gente, pero es que yo no entiendo cómo, si a Dios no le da la gana de escuchar, Dios se manifiesta soberanamente como a Él le da su santa y real gana. Y a Dios usted no lo puede meter en una caja para hacer con Él lo que quiera. Pero no entiendo cómo Dios se manifiesta entre personas. ¿Y qué le ha dicho que usted tiene que entender? Tiene Dios que bajarse del cielo a don usted, porque usted es el más grande filósofo de la vida, a explicarle en su mente cómo es la cosa. Jesucristo dijo en una forma bien clara: Padre, yo te doy gracias, porque estas cosas a los sabios no se las revelaste, se las revelaste a los humildes. Sí, Padre, porque así quisiste, porque así te plujo, porque quisiste hacerlo. Bendito el nombre de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios entiende sin problema. El que le anda buscando la quinta pata al gato siempre anda enredado y nunca entiende, porque Dios entenebrece la mente de los sabios, pero a los humildes, bendito el nombre de Dios, le abre el entendimiento. Y gloria a Cristo Jesús, entiende. Y Jesucristo dijo: si no, vuelve a ser como un niño. Un día tomó a un niño y le dijo: ven para acá, muchachito, ven para acá, guábara, le dicen en Ecuador, guagua en Chile, patojo en Guatemala, güeriquillín en México, venga para acá. Y le están mirando a esta criatura. Kid, si no vuelven a ser como un niño. No. no la van a hacer. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es sabio? Entonces, ¿cómo Dios habla? Porque no sé. Dios agarró a 40 hombres por ahí en 1400 años de diferencia, usando varios continentes en diferentes periodos, y sopló su palabra, Deumestos. Dio inspiración, revelación y la capacidad para escribir sin error lo que es su palabra. Y dijo, ¿sabes qué? Así quiero hablarle. Ahí está. Y luego envió a su Espíritu Santo, dando iluminación, entendimiento, para que la gente entienda lo que él ha revelado. Ahora dirá usted, pero a mí no me parece que debía de ser así. ¿Y quién es usted, lagartijo, para parecerle cualquier cosa? Dirá la criatura, dirá el vaso de barro al que lo creó, ¿por qué me hiciste vasija de esta manera? ¿Acaso no tiene libertad el alfarero de moldearlo a usted pedazo de barro? Y diga usted, usted es un pedazo de barro. Dale el codazo al vecino y dile, lata de tierra. Ofenda al que está al lado y dígale, ¿qué te parece? ¿De qué es lo que te está creyendo? ¿Pedazo de tierra, terrón? No me diga tierra porque me ofende. Dios dice que usted es un pedazo de tierra. Tierra con soplo. Tierra asoplada. ¿Por qué yo soy tierra? Oh, la grandeza de Dios. ¿Me permiten un poco de locura? Más de lo que está, hermano, más de lo que estoy. Ahora ofende al que está al lado, dígale, ¿qué es lo que te está pensando? Tierra. Ni a hectárea llega. Yo le dije una vez a usted, con lo que usted es, si lo degradamos, si lo agarramos, usted lo metemos en una licuadora. Vas a salir allí 5 litros de agua, bueno, 70%, no más agua, 5 litros tiene de sangre. La mujer tiene menos sangre, tiene 4, porque la mujer siempre tiene más. La mujer porque es más gorda, mientras más grasa tiene la mujer por sus hormonas, menos sangre tiene. Están en desventaja ustedes, hermanos, nosotros tenemos más sangre. Tenemos 500 cc más de sangre que vos. Como la B. Así que cuando la mujer quiera revelarse de usted, hombre, dígale, tengo más sangre que tú y qué. Y eres costí y ya. No, ya. Dicen una vez me dijeron una vez que Eva se puso bien celosa. Y estaba tan celosa que toda la noche le contaba la costilla a Adán. A ver si le faltaba una. No sé, es que había otra Evita por ahí que salió de otra costilla. Oigan bien. Yo le dije a usted que con el hierro que usted tiene adentro, se hacen dos clavos. Con el calcio que tiene, jefe, a pintar una casa, hermana, con el calcio que usted tiene, saco cal para pintar 4 hojas de Playwood. ¿Se acuerda cuando allá en El Salvador y en Centroamérica se pintaba con cal? ¿Cuántos de ustedes pintaron con cal alguna vez? ¿Saben lo que estamos hablando? Cal viva, que hervía y que se le caía, le quemaba la vida a usted. Yo llegué a pintar con eso. Hermano Luis, usted no le tocó hacer nada de eso porque usted está más moderno que eso, pero yo en mi tiempo. Amén. Pues con la cal. Con el azúcar que yo saco de usted, me endulce una taza de café. En otras palabras, usted y yo no somos nada. Lo que nos hace algo es el soplo de Dios en nuestras vidas. Yo le dije a ustedes, ¿sabe usted lo que es un virus? Eso lo he dicho. Yo le he dado clase de medicina a ustedes. Un virus. ¿Sabe usted que un virus agarra y mata a media ciudad? ¿Sabe lo que es un virus? Un virus es una proteína con una molécula de azúcar. Un virus es una molécula de azúcar con una proteína que tiene una idea chueca y agarra y se mete dentro de las células, utiliza todo el sistema de reproducción celular para trabajar a favor de él, en contra del cuerpo, para él reproducirse. Y cuando viene a ver, mata a uno y sigue infectando, cuando viene a ver acaba con una ciudad. Así son las cosas tan sencillas. Ahora dirá usted, ¿cómo viene todo eso? Explíqueme, usted que sabe de matemática, dígame cuántos son 2 por 2 son 4. Y usted que sabe de menudo, hágame una sopa. Hay mil y una cosas que usted y yo no sabemos. Queremos buscarle la quinta pata al gato en todas las cosas y entender. Yo he llegado a un punto, hermano, donde yo digo, ¿sabes qué, Dios? Se acabó de pensar. Tú eres todo, lo sabe todo, yo no sé nada. Así que aquí está este pedazo de caballo, esta pata de burro. Enséñame algo, Dios. Y le voy a decir que Dios me ha enseñado algunas cosas. Ahora, aquí es donde por revelación divina, el apóstol Pablo dice, y se la lució Pablo, en verdad que lo inspiró Dios, cuando dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cuántos de ustedes han tratado de testificarle a alguien y le dicen, sabe que estás loco? No se equivoca el Señor. ¿A cuántos de ustedes lo han tildado de loco? Y usted mismo antes tildó a alguien de loco. Pero ahora la locura se le metió y está más volado. Y ahora es que en verdad está contento. ¡Ay! Todo lo que está en loco de contentura glorifiquen y exalten al que le voló la mente. ¡Ay! ¿Cree usted que tiene? Vamos a analizar esto lógicamente. Mire, cuando yo daba conferencias, nunca un conferencista va a hacer lo que yo hago. Y hay pastores que quieren ser conferencistas. El conferencista se para detrás de un lectern, un podium, bully pulpit. Oiga bien, se supone que yo no debo de moverme de aquí. Usted no debe de gritar. Hermanos, la palabra del Señor es tan buena. Cristo es tan poderoso. Mire, eso no le vive ni un lagartijo. Y cuando usted oiga un pastor hablando así, bájelo por las greñas, porque no tiene algo chueco anda con ese. A mí me enseñaron que había que usar oratoria. La oratoria es parte del discurso. Entonces, hacer énfasis en la palabra. Que las ERRE, hay que raspar la lengua. Me dijeron y me enseñaron que nunca usted hace eso que yo hago en el púlpito. Me enseñaron que la Biblia no se golpea. Me enseñaron que no se agarra la Biblia y se anda paseando con ella. Yo estoy quemado, hermano. No pasó el curso. ¿Cuántas cosas? Hello. Ahora, la palabra del Señor, Dios le dijo a Isaías, ¿sabe por qué yo? Hay algunos de ustedes que han llegado aquí de iglesia muerta, que dicen, me gusta cómo predica el hombre, pero ¿por qué tiene que gritar? No estoy sordo. Si gritándole no le agarra, imagínese que no le grite. Si gritándole se hace sordo. Oiga bien. Oye, estoy hablando como chilango yo. Gritándole se hace sordo. Sí, chilango. Oiga bien. Sí, me pesqué a mí mismo. Oiga bien. Dios le dijo a Isaías, da voces. E Isaías dijo, ¿qué tengo que decir a voces? Dice, levántate, súbete en un monte alto y da voces, que todo hombre es hierba y su gloria como la flor del campo. A Jonás Dios le dijo, no que entrara, hiciera una meeting en un hotel. No. A Jonás lo vomitó un pez en la playa y ese hombre venía todo resbaloso, medio digerido de pescado, hueliendo a chimicuí venía. Y lo dejaron en la playa. Y yo le he dicho a ustedes que esto Priest, yo creo en el poder de Dios. Oiga bien, yo cuando leo el mensaje de Jonás, no debí golpear la Biblia. Cuando yo leo el mensaje de Jonás, es uno de los mensajes más cortos, más chiquito, más monótono. Si un mensaje no tenía posibilidad de hacer nada, era el mensaje de Jonás. El tipo lo vomitan en la playa y viene todo rebaloso, todo baboso. Y cuando viene, bueno, así decimos nosotros. Yo sé que usted no dice así. Sopórteme un poco de mi tierra porque ya me quitaron la nacionalidad. Ya me hicieron salvadoreño. Oiga bien, entonces viene en la playa y viene y dice... Dice Dios, ya Jehová, sí, arránquese, ya, ya. ¿Qué digo? Que me lo voy a tronar. ¿Cuándo? En 40 días. ¿Por qué? Si no se arrepienten. Ok. Si usted lee, fueron 8 palabras. Un mensaje de 8 palabras. Se parece al predicador de mi tierra. A mí me tiene un predicador. Sí, que era feo. A mí, sí. De béisbol. Allí habían 20 y qué sé yo cuántas mil personas. Y estaba toda la barra ministerial. Y el pastor de este hermano era un médico como yo. Y ahí estaba sentado apoyando al hermano. Mire el poder de la palabra. Le dice... A ver, léeme la Biblia, le dice. Y él tenía alguien que le leía la Biblia porque no sabía leer. Y para colmo era media lengua, no pronunciaba bien las palabras. Dice, a ver, lee. Dice, Jehová es mi pastor. Salmo 23:1, el lector lee. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y él dice, ok, repitan conmigo. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Y hace un silencio. Y luego mira a la multitud. Y le dice, ¿qué me están mirando? Y luego dice, ya les prediqué. ¿Cuánto quieren recibir a Cristo? Hermano, y todas las tribunas venía la gente llorando, bajando. Y se quedan los pastores y dicen, pero... Dios, mátame. Esto es una locura. Pero él no dijo nada. No predicó. Y se convirtió gente que sometía miedo llorando. ¡Ay, Señor, perdóname! ¿Qué es esto? Dios agarra a la burra de Balaam y desmonta al profeta y pone una burra a profetizar cuando Dios le da la gana. Oiga bien, oiga esto. Jonás llega, pero no se me ha olvidado lo de Jonás todavía. Lo vomitan en la playa. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Jonás? Y los que son nuevos creyentes aquí, pues tienen tarea para rato, para que ustedes... Oiga bien, lo vomitan en la playa. Y ahora le dice, ya Jehová, ya, dale, dale, dale. Y viene. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Cuenten. Ese es el mensaje. Allí no hubo homilética, ni hermenéutica, ni introducción, ni ilustración, Allí no hubo ni oración para comenzar, ni aplicación. Allí no hubo griego, ni hebreo, ni arameo, ni demás hierbas aromáticas. Allí es que crees y te arrepientes o te truena. De aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y se echó 3 días caminando. Nínive era una ciudad como Houston. Y duró 3 días cruzándola. That's it. Nadie le preguntó quién te dijo, cómo la van a destruir, a qué hora, quién te mandó, qué Dios fue. No. La palabra que viene de Dios, cuando es pronunciada, genera convicción. That's it. Eso vino de Dios. Aquel era la bocina que estaba repitiendo. Y el poder de Dios, oh, gloria a Dios, estaba allí. Y eso fue suficiente para causar convicción. ¿Y sabes? Comienza la gente, ay, Dios, Jehová, ayúdame. Y cuando pasa Jonás frente al palacio del rey, mirando para arriba, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Dice el rey, ¿qué fue lo que dijo? Que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Secretario, tome nota, un edicto. Aquí todo el mundo se va a humillar y va a orar y se va a arrepentir. Vamos a ayunar para que Jehová a ver si tiene misericordia de nosotros. No me le dé de beber ni de comer a nadie. Y dice, y a los animales tampoco me le den hierba para que ayunen también, aunque no entiende, van a ayunar. Everybody fell down. En el día de hoy las iglesias necesitan palabra de Dios. Yo siempre me he preocupado por darle palabra. Pero por favor, abra la boca, no la cierre, coma. Porque algunos de ustedes parecen nenes chiquitos. Que usted quiere darle el alimento sólido y ahí están. Y hay que con los dientes, y hay que meterle la cuchara. No permita que el Espíritu Santo tenga que agarrarle la boca y retorcerle aquí. Para que abra la boca y coma y se alimente. Para que pueda, bendito el nombre del Señor, salvarse. Ya usted decidió caminar por el camino que quiere caminar. Le digo en el nombre del Señor, arrepiéntase y devuélvese de ese camino. Y comience a caminar por el camino que sabe que debe caminar. Y usted sabe por dónde debe de caminar. Y no se haga el payaso, no se haga la payasa, no se haga el loco. Usted sabe por dónde debe de caminar. Bendito el nombre del Señor. Hay caminos que a los hombres parecen que son derechos, pero su fin es fin de muerte. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuál era el mensaje que iba a predicar? ¿Quieren el mensaje? Mire, le di media hoja, me falta 1, 2 y 3. ¿Me aguantan? Oh, ya se quieren ir. Tengo una hora hablando, que ahora qué voy a hacer con ustedes. ¿Le doy? ¿Usted lo necesita? Si ellos se van, ¿usted se queda solo conmigo aquí? ¿Me va a pagar hora extra? Just kidding. Ok, la palabra de Dios es palabra viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios es vida porque nos advierte y nos dice por dónde tenemos que caminar y por dónde no tenemos que caminar. Y Dios pretende que usted obedezca. Aunque no le parezca lógico, le voy a decir, Dios no quiere imponer cosas por capricho. Yo he aprendido de Dios, Dios no es caprichoso. Dios es bueno y cuando Él prohíbe algo es porque Él sabe que ese camino le hace daño a usted. La palabra del Señor es viva y nos advierte. Alguien dijo en cierta ocasión, que lo peor que usted puede hacer es, yo no sé si usted ha visto un símbolo en los hospitales, no tengo mi proyector aquí, pero es un símbolo que es negro con varias puntitas negras, que es el símbolo universal ¿Cuándo ustedes han tirado placa alguna vez? Es un cuadrito amarillo. ¿Saben de lo que estamos hablando? Con un círculo negro que tiene varias puntitas negras. ¿Saben lo que eso significa? Radiación. Y hay que estar bien loco. Si usted es radiólogo, usted mira que los radiólogos usan un chaleco de plomo, que eso pesa más que un matrimonio obligado. Sí. ¿Cuántos de ustedes le han puesto el chaleco de plomo este? Eso es lo único, el plomo es lo único que detiene la radiación. Y usted tiene que ponérselo y protegerse. Los radiólogos y los technicians de radiología usan lo que se llama un RAM counter. Un RAM counter es un medidor de radiación. Es increíble. Yo dije cuando yo estaba estudiando medicina, la última especialidad en mi vida que yo hubiera estudiado es radiología. ¿Sabe por qué? Porque hay que estar bien loco para usted arriesgar su vida y arriesgar su carrera así tan fácil. Hay un RAM counter. Eso es un reloj donde va marcando, y usted cada vez que va a trabajar en ese lugar tiene que ponérselo. Y eso va absorbiendo y midiendo el nivel de radiación que en su vida usted ha agarrado. Y hay un límite. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.